Lado. Entonces, con este voy a pasar la palabra a Manuel para que nos aterriza un poco en el contexto mexicano. Muchas gracias, Jen. A mí me da mucho gusto estar aquí porque yo, bueno, trabajo en el Institute for Policy Studies, el Instituto de Estudios para Políticas en Washington, D.C., que es uno de los think tanks de izquierda de la capital de los Estados Unidos. Pero yo soy oriundo de la Ciudad de México, así es que me da un gusto enorme estar en mi ciudad acompañado de mucha gente amiga, gente con la que he trabajado durante muchos años. Les agradezco estar en la presentación de este informe. Yo voy a querer aterrizar un poco más en torno a México, pero antes que esto quiero explicar un poco cuáles son las cláusulas que se contienen en los tratados de libre comercio y tratados de inversión, tratados bilaterales de inversión, que le dan estos derechos extraordinarios y supranacionales a las empresas transnacionales. Esto es muy importante porque ahorita parece, en estos momentos, en esta coyuntura, que hablar de tratados de libre comercio es nada más hablar de aranceles y de que nos ven muy bien para las exportaciones mexicanas y todo esto. Pero en realidad un tratado de libre comercio, un tratado bilateral de inversión, tiene reglas, como estamos explicando, que van mucho más allá de los temas meramente comerciales y que tienen que ver con otorgar a las empresas transnacionales poderes, derechos y privilegios inauditos. Esto lo venimos analizando desde la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio desde hace unos 30 años, cuando entró en vigor el TLCAN, y que tanto perjuicio le ha hecho a México, como lo vamos a ver. Estas reglas, mis gráficas no son tan elegantes como las de Jen, pero aquí podemos ver cuáles son, algunas de ellas. Está muy chiquito aquí. Las normas vagas de trato justo y equitativo. Este trato justo y equitativo lo pueden decidir tres árbitros a puertas cerradas cuando es que se trata a una empresa de manera justa y equitativa, pero sin seguir ningún precedente legal previo. Es verdaderamente una manera muy subjetiva de llegar a tomar decisiones en favor o en contra, en favor de transnacionales o en contra de los pueblos, a veces por cientos o miles de millones de dólares. Otra de las reglas es restricciones a la expropiación indirecta. ¿Qué quiere decir expropiación indirecta? Pues es lo contrario de una expropiación directa. Una expropiación directa es cuando yo voy y te confisco o expropio una propiedad por la cual sería justo que un Estado pague una cantidad adecuada. Pero la expropiación indirecta es cuando supuestamente se busca compensación por la ganancia esperada. Entonces, por ejemplo, cuando no se da un permiso de explotación de una mina, la empresa minera viene y dice: yo dejé de ganar, no solamente cuánto invertí, pudo haber invertido o nada, yo dejé de ganar 300 millones de dólares, que es lo que exigió en el caso de El Salvador, porque esa era mi ganancia. A veces los tribunales juzgan que la expropiación indirecta no es justa, pero a veces sí. En muchos casos, empresas mineras y extractivas han obtenido millones de dólares de inversiones que ni siquiera hicieron. Otra cláusula es prohibición de controles de capital. Esto es permitirles a las empresas transnacionales introducir y sacar su dinero tan rápido como sea posible sin ninguna traba. El trato nacional es el darle a cualquier empresa transnacional el mismo trato que se le da a una empresa nacional o local. Es decir, si un gobierno está desarrollando un proyecto de fomento productivo y va a tratar de favorecer a ciertas empresas nacionales, le tiene que dar el mismo trato, es decir, subsidios, preferencias a una empresa transnacional. Esto está poniendo, por decirlo en pocas palabras, al mismo nivel a la cooperativa Pascual que a la Coca-Cola. La completa protección y seguridad. Este es muy importante el tema de minería, porque es la que se ha apelado en 13 o alrededor de un tercio de los casos de minería, y esta cláusula impone un deber a los gobiernos a hacer todo lo que está a su alcance para proteger las inversiones extranjeras de acciones por parte de actores gubernamentales y no gubernamentales, es decir, la sociedad civil, la población, las comunidades, sin importar los daños que conllevan estas inversiones para las poblaciones o para el medio ambiente. Hay cuando menos un caso en que se dio el tribunal del CIADI, del Banco Mundial, del Centro Internacional de Arreglos de Disputas de Inversiones, que es donde se llevan la mayoría de estos casos, falló en favor de una empresa ecuatoriana. ¿Me recuerdas el nombre de la empresa ecuatoriana? Ahorita lo… Oxy. Porque el gobierno ecuatoriano no pudo o no quiso reprimir a la población, que limitó la explotación y las acciones de la empresa Oxy. En pocas palabras, esta es una cláusula que obliga a los gobiernos a reprimir a sus poblaciones cuando sus poblaciones están resistiendo frente a los proyectos mineros o otros proyectos extractivos. Perdón, corrijo, es la empresa Copper Mesa, que obtuvo una compensación dado que la población, la sociedad civil, las comunidades en Ecuador no le permitieron llevar a cabo una mina. Entonces, hay prohibición de requerimientos de desempeño, también obliga a los gobiernos, o más bien le prohíbe a los gobiernos poner requerimientos de desempeño a la inversión extranjera. Por ejemplo, el que utilicen un cierto contenido de insumos locales para la producción, o que impongan que haya un cierto porcentaje de población local en la producción, etcétera. Todo esto se le prohíbe a los gobiernos, y si lo hacen, entonces esta es una más de las cláusulas que utilizan las empresas para demandar a nuestros países. Y estas son las únicas cláusulas que se consideran en estos tribunales a puerta cerrada, que se consideran por estos tribunales de tres personas que no siguen ningún precedente legal, no tienen ninguna relación con el derecho internacional comercial, y que es muy grave, pues, ¿no? Porque es realmente un sistema en un solo sentido, no solamente porque las empresas son las únicas que pueden demandar, sino porque las cláusulas están hechas a su favor. Bueno, pasando al tema de México, por favor, es que no se ve. Aquí podemos ver todas las demandas que ya han sido concluidas en favor del Estado o en contra del Estado mexicano. En total tenemos, está muy chiquito aquí, pero México ha perdido hasta ahora unos 380 millones de dólares en varias demandas bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, ambos tratados que se están renegociando actualmente sin que se esté renegociando. En el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea se están incluyendo las mismas cláusulas, y en el Tratado TUMEC, que yo le llamo el TrumpMEC, porque es realmente un tratado que ha sido impuesto por Trump a toda costa, se están eliminando algunas de estas reglas en algunos sectores, pero se están manteniendo en el sector energético y en todos los sectores de compra de contratos con el gobierno. Lamentablemente, es lamentable porque entre Estados Unidos y Canadá se están eliminando, pero para México se van a mantener con Canadá, es decir, con las empresas mineras canadienses van a poder seguir demandando a México bajo el TPP, el Acuerdo Transpacífico, y Estados Unidos va a seguir teniendo control del sector de las empresas energéticas con este sistema. Y no nada más las empresas energéticas de petróleo, sino todos los sectores alrededor como de construcción, suministro, transporte. Entonces un sistema que va a seguir operando en contra de México, por lo cual yo digo que a mí se me hace injustificable y yo no puedo entender cómo el gobierno actual, lo voy a decir, progresista, que dice que va a acabar con el neoliberalismo, está renegociando estos acuerdos bajo prácticamente los mismos términos o peores en otros rubros como propiedad intelectual, agricultura, etcétera. Bueno, tenemos, por lo pronto en México han habido 4 casos de empresas mineras. Ah, me faltó la otra clase, las demandas pendientes. Bueno, esta es la tabla de demandas pendientes. Todo eso está en este resumen que hicimos del folleto, o sea, del estudio, hicimos un resumen para México. Entonces, estas tablas están contenidas aquí con toda la información de qué demandas están pendientes para México, y como pueden ver, hay 5.973 millones de dólares que México tiene que estar, se está enfrentando, o sea, en demandas. Y una de las más importantes, y vamos a hablar de esto ahorita, más adelante nuestro compañero, es de la demanda de la empresa Odyssey de los Estados Unidos, una minera, y también hay otra minera, la empresa Legacy Vulcan. Voy a hablar un poco más de Legacy Vulcan porque le voy a dejar lo de Odyssey a nuestro compañero. En septiembre de 2018, poco después de que se hiciera público el texto del Telecán, el denominado TUMEC, la empresa estadounidense Legacy Vulcan en favor de su subsidiaria mexicana Calizas Industriales del Carmen, Calica, notificó su intención de someter una demanda en contra de México en el marco del Telecán con relación a una controversia ambiental sobre la extracción de piedra caliza en el estado de Quintana Roo, concretamente en Playa del Carmen. Las organizaciones ambientalistas de ahí convencieron a las autoridades locales y también a la senadora de Baja California de entonces a que le quitaran el permiso a esta empresa Legacy Vulcan de los Estados Unidos, en la que dicen que Trump tiene, se dice, hay reportajes que dicen que Trump tiene intereses en esta empresa, y la empresa entonces entró en disputa con el municipio de Solidaridad, que como dije, cuyo programa de ordenamiento ecológico local y programa de desarrollo urbano impidieron que la empresa explote dos predios para proteger la zona ambientalmente. La empresa efectivamente interpuso la demanda de arbitraje el 3 de enero de 2019 en el CIADI del Banco Mundial por un monto alrededor de $500 millones. Entonces, actualmente, de todas estas demandas pendientes contra México, la mayoría de Estados Unidos, pero también de Canadá y de países de Europa, tenemos $5,973 millones. Es una cantidad exorbitante. Hay estados mexicanos que no tienen ese Producto Interno Bruto. Yo creo que tenemos que luchar, entender que el futuro del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y más inmediatamente con Estados Unidos es muy relacionado a todo esto. Entonces tenemos que seguir trabajando para interrelacionar el problema de la destrucción de la minería en nuestro país y en América Latina con el tema de cómo las empresas cuentan con estos mecanismos para chantajear y para ponerle grilletes a nuestros gobiernos. Muchas gracias.